RAI. En el fin de semana. Juan Antonio Jurado te invita al país de los sueños. Para esta hora en RAI Radio Andalucía Información no hay mejor comienzo. O quizás sí, disfrutaremos, esa es la verdad, de muy buena música en los próximos minutos. Se trata de Seal. Love don't live here anymore. El amor nunca más vivirá aquí. Mejores versiones que jamás yo haya escuchado de este Love Don't Live Here Anymore. Se trata de la música de Aston Gray Project. For the Love of You es una versión también. Ante ello estamos. Como invitada a Sissy Peniston. Thank you. sign my name on a card which could say it better. Time will tell, 'cause it seems that I've done just about all that I could do. Ooh, I wanna be y Peniston arropando a Aston Gray Project en esta revisión que se hizo hace algún tiempo de un clásico de Whitney Houston, For the Love of You, para tu amor. Espléndida versión, aunque es muy difícil igualar a los registros de la desaparecida Whitney Houston en una de, desde luego, de sus mejores canciones. El País de los Sueños, RAI, Radio Andalucía e Información ahora con George Howard. Fue éxito hace años, mezclando sonidos más recientes en el tiempo y otros que hacía mucho que no disfrutábamos aquí. George Howard con Everything I Miss at Home. George Howard, saxo alto soprano, uno de los discípulos del también desaparecido Grover Washington Jr. un músico que estuvo entregado eternamente al jazz y al pop y que solía hacer versiones de clásicos mezclados con elementos de fusión y jazz, con un gusto siempre impecable, desde luego. Nació en Filadelfia en el 56 y murió joven, murió víctima de un cáncer el 22 de marzo de 1998, 4 semanas antes de la desaparición a consecuencia de esa misma enfermedad del escritor Octavio Paz y de la mujer de Paul McCartney, Linda Eastman. Tenía solo 41 años. Recuperando a Aston Gray Project, un gran disco. Angel, Montrell Lepris y Chantal Williams, entre otros, en esta versión que estamos escuchando. Todo desde el País de los Sueños, en antena, desde RAI, Radio Andalucía Información. Con Lorenzo Romero en la producción. Saludos de Juan Antonio Curado. La superbanda Aston Grey Project, un nutrido grupo de músicos arropando a todos estos productos. Angel con Chantal Williams y Montrell Dupri poniendo voces. Muy buen trabajo. Look at me. Misty, más clásicos. I'm as helpless as a kitten up a tree. Sinatra y un viejo éxito de Raúl Carner. And I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way, and a thousand violins begin to play. Or it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're near. You can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm on my own. Would I wander through this wonderland alone, never knowing my right foot from my left, my hat and my glove? I'm too misty and too much in love. Decenas de versiones en torno a este clásico de Earl Garner, Misty, impecable, la de Francis Albert Sinatra. El país de los sueños. Dejando a un lado una de las mejores voces del siglo XX y ahora recogiendo el sonido británico de los Attack, Steve Lang. Sienta el poder de la mejor música del mundo. Miramos todos los detalles y seleccionamos exclusivamente canciones únicas en todo momento. Words to say, and lovingly, all of life. El país de los sueños. Lo que estamos escuchando con Art for Sale, así es como se llama este cuarteto. Llegan desde Nashville, en Tennessee, Estados Unidos. Y allí seguimos con el Smuchas que se hacía hace bastantes años ya. Mucho ha pasado, mucho tiempo desde que los Fat Burger llegaban a las listas de Smuchas de Billboard con temas como estos o como estas. Good News, buenas noticias. buenos recuerdos. Un grupo de evolución casi paralela a los Rippingtons en Los Ángeles. Lo que ocurre es que Fat Burger no tenían su base allí, sino en San Diego. Todo desde su nacimiento a mitad de los años 80, una de las bandas más populares dentro del jazz y pop y de la adulta contemporánea. En cuanto a los músicos que hicieron nacer y desarrollar los Fat Burger, estuvieron Mark Hunter con el bajo, Kevin Koch en la batería, Carl Evans Jr. en los teclados y Steve Lowry en las guitarras, que también con frecuencia ha publicado algunos discos en solitario. Jeff Golub no viene solo, junto a Jeff Lorber, unidos Open Up, es lo que estamos ya escuchando. Guitarrista y líder, entre otros muchos músicos brillantes de los Avenue Blue hace años, y una nutrida producción propia que sigue manteniendo. Con él en este Open Up, el que estábamos escuchando, otro músico de Filadelfia, teclista, productor, compositor y arreglista, Jeff Lorber. Vuelta a Nueva York. Will Towen, Soul y Rhythm and Blues de altura. Will regresa al país de los sueños con Let's Get Closer. I want a bit of you. I want to look deeper. yeah, let's get closer, baby. Closer than close, closer than close. Yes, baby. Let's get closer, close. Closer than most, closer, closer, closer, yeah. Involved. You make my whole world revolve, and it feels so right, and I know I'm hooked for life. Infinite, endlessly, yeah. If you wanna know how long, if you wanna know how this love will last, this love, this universe will pass, baby. Oh, yes, it will. Oh, that's how long. That's how long. That's how strong. That's how strong. I'll be loving you, baby. Let's get closer. Ooh, oh, oh, all wrapped up in love. El país de los sueños. música de James Lloyd, perfectamente arropado con el saxofonista que conocemos muy bien de Los Ángeles, en California, Gerald Albright. Y allí nos quedamos, en Los Ángeles. Cuando estábamos escuchando a Fatburger, hablábamos de ellos. Más viajes a través del tiempo con Weeping Tones. Wes Freeman en las guitarras, fundador de esa mítica banda. Con él, Steve Reed, maestro de percusiones desde hace muchos años. Esta es una porción de un magnífico resultado a la hora de confeccionar Smooth Jazz de élite. Desde hace mucho tiempo, varias décadas.